Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a seguir hablando de nuevas tecnologías y hoy lo hacemos con Javier Vázquez Manrique, de Caixa Galicia. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Hoy nos vas a hablar de un producto ofertado exclusivamente por Caixa Galicia, que es el seguro de cambio. ¿Qué es el seguro de cambio? Bueno, el seguro de cambio se oferta a las empresas que no quieran llevarse sorpresas al vencimiento de sus operaciones en divisas, con lo cual evitan el riesgo.